Hola Jennifer, bienvenido a Radio La Bulla, bienvenido a Enredando las Mañanas. Jennifer, contanos un poquito, hacenos un diagnóstico sobre la situación del tráfico de especies acá en nuestro país. Hola Agustín, gracias por la invitación. Acá saludos desde Mendoza. Y contestando a tu pregunta, el diagnóstico, bueno, lógicamente que Argentina es muy grande, es un país muy amplio, donde cada provincia tiene su problemática y su fauna con su problemática. Pero hay que decir que, bueno, el tráfico de fauna sigue existiendo, continúa, a veces apañado en esto de la pobreza y que entonces hay que vivir de algo, a lo cual yo siempre respondo que un delito como la pobreza no se puede combatir con otro delito, que es el tráfico de fauna, ¿no? Tener presente que el tráfico de fauna genera inconvenientes en lo que se refiere a la salud de las personas, a las zoonosis. El 70% de las zoonosis provienen de animales por tráfico de fauna, el tema de maltrato animal, los desequilibrios ambientales, causas económicas, sociales y de, bueno, como dije, ¿no? Sanitarias, que son muy importantes. Contestando puntualmente tu pregunta, la verdad es que, como decía, el tráfico ha continuado, apañado en la pandemia también, y lo que ha tomado gran relevancia, lamentablemente, son las redes sociales, ¿sí? Los grupos de Facebook, donde cientos, miles de personas se juntan en estas asociaciones ilícitas para delinquir, para transgredir la ley. Bueno, es algo que un poco se ha escapado de nuestras manos, ¿no? Digo de nuestras, para todas las personas que estamos y combatimos el tráfico de fauna. WhatsApp, por supuesto, que es todavía más inalcanzable. Y Facebook, a pesar de haberle pedido a Facebook que nos ayude a dar de baja estos grupos que se juntan para delinquir, bueno, esto no ha parado, ¿no? Y bueno, y hay mucho tráfico a través de esta red, donde luego se comunican por privado y los animales se venden y son llevados a domicilio, ¿no? Con delivery. Algunos tratamos de hacerlos caer en la trampa para sacarles los animales, pero bueno, lógicamente que son muchos más los que venden que los que logramos sacar del circuito, ¿no? Por supuesto, sobre todo paseriformes, aves de canto o aves ornamentales. Así que bueno, lamentablemente esto del tráfico no ha parado, como tampoco la cacería furtiva. Sí ha mermado un poco en lo referido a cotos de caza o cacería ilegal de puma, habida cuenta de que, bueno, por la pandemia no ha habido mucho ingreso de turismo extranjero, pero las redes sociales es lo que es el arma de doble filo con la que tenemos que combatir, ¿no? Porque si bien la utilizamos para hacer educación, docencia e informar a la gente, bueno, otro montón de personas la utilizan para evadir la ley. Jennifer, contanos cuáles son las especies más traficadas en la República Argentina y puntualmente en la región de Cuyo. ¿Cuál es el fin del tráfico? ¿Para qué las utilizan a estos animales? Siempre lo más traficado son las aves. Dentro de las aves, todas las paseriformes, que son las aves, los pajaritos, particularmente, bueno, siete cuchillos, reina mora, rey del bosque, cardenal amarillo, que quiero destacar que está en peligro de extinción junto con el rey del bosque, todas las aves que se llaman ornamentales o canoras, porque, bueno, porque cantan lindo. Después, bueno, también tenés flamencos, tucanes, urraca paraguaya y las aves rapaces, en algún porcentaje de algunos cetreros que, bueno, en vez de comprar de criaderos, sacan del medio silvestre, ¿no? En eso también hay un gran tráfico. Pero básicamente es eso. En la zona de Cuyo, básicamente las aves paseriformes. Y bueno, también tenés reptiles como tortugas, lagartos, algunas serpientes y víboras, algunos cachorros de puma, siempre hay cachorros de zorro. Básicamente eso es en la zona acá de Cuyo. Por último, Jennifer, me gustaría que nos comentes por qué la importancia de evitar el tráfico de especies y qué puede hacer el ciudadano común para, cuando ve un ilícito de estas características, cuando ve que hay una venta ilegal de animales silvestres, qué puede hacer, qué recursos tiene a su mano para, bueno, para ayudar y sumar un granito de arena en contra de este flagelo. Bueno, la importancia de evitar el tráfico de fauna es que el sacar animales de su hábitat silvestre tiene implicancias sanitarias, económico-sociales, ecológicas y de bienestar animal. Entonces, recordemos que cuando uno saca de su ambiente silvestre un animal de la fauna, que es propia del lugar, está provocando, como dijimos anteriormente, desequilibrios ecológicos, sacando, por ejemplo, más machos, en el caso de las aves canoras, que son los que se sacan para traficar, porque son los que cantan más bonito, los que son más vistosos, y básicamente porque estamos sometiendo a los animales a una crueldad extrema, ¿sí? O sea, es una falta absoluta de bienestar animal, es algo muy cruel, está comprobado hoy en día que, bueno, que los animales sienten, sufren, piensan, y bueno, y estamos provocándole a este animal un daño irreparable, que es sacarlo del ambiente silvestre, donde tiene que estar cumpliendo una función ecosistémica para la cual fue puesto ahí, y bueno, y haciéndolo sufrir el desapego, el desarraigo, el separarlo de sus familias, de sus padres o de sus parejas, cuando se procede a extraerlo. Entonces, bueno, tener presente esto, tener empatía, ponerse en el lugar del otro, pensar que a vos no te gustaría que te sacaran de tu casa. Uno siempre por ahí pone el ejemplo de los extraterrestres, ¿no? ¿Qué pasara si te llevaran a otro lugar? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Y pensar siempre también que estamos expuestos a enfermedades que son propias de los animales silvestres y que nos las pueden contagiar, o pueden contagiar a tus hijos, a las personas de la casa, como es la psitacosis, en el caso de los loros y las catas, que a veces son muy frecuentemente, no lo mencionamos antes, traficados, comercializados, tanto los loros y las catas. Entonces, bueno, básicamente informarse, decirle a tu vecino, a tus amigos que los animales silvestres no son mascotas, que no son la mascota ideal para un niño o un inmunodeprimido o una mujer embarazada o un anciano. En el sentido, volvemos a lo mismo, de las enfermedades que pueden transmitir. Entonces, bueno, eso. Y denunciar cada uno en su provincia, allá en San Luis, donde corresponda, al ente que corresponde, todo lo que es tenencia, tráfico o daño a los animales de la fauna silvestre. Desde las ONGs, ayudar a difundir esto y hacer parte, ¿no? Y bueno, invitarlos a seguirnos en las redes o seguir a RACTES. En Instagram y en Facebook, que es la Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres. Y bueno, eso, animarse a denunciar y a utilizar los mecanismos que da el Estado para impedir esto. Cuando vean publicaciones en las redes sociales, en Facebook, de estos grupos que venden aves, hay que denunciar, hay que tomarse el trabajito y los minutitos que lleva de denunciar la publicación y tratar de que la den de baja. Ahora tiene un link para eso y se puede ver que cuando uno va siguiendo los pasos, te dice que si es ilegal o es de tráfico y si son animales. Entonces, bueno, uno va siguiendo esos pasos y tomarse el trabajo y hacerlo sistemático de denunciar permanentemente para que se den de baja estas publicaciones. La médica veterinaria Jennifer Ibarra, presidenta de RACTES, estuvo hablando sobre tráfico de especies en Enredando las Mañanas.